pongan deprisa. Ay, Virgen de la Caridad, resuélveme este problema. ¡Cumbere, cumbere, cumbere, cumba! ¡Cumbere, cumbere, cumbere, cumba! La camisa sin botones resulta muy deficiente. La camisa sin botones resulta muy deficiente. Pero un consejo consciente nos brindan los pantalones. Pero un consejo consciente nos brindan los pantalones. Ay, Virgen de la Caridad, resuélveme este problema. Camisa sin botones no se puede abrochar. Camisa sin botones no se puede abrochar. Pantalones sin botones ni na ni na. Pantalones sin botones ni na ni na. Sin botones no se puede abrochar. Vere, vere, vere, va. Vere, vere, vere, va. Pantalones sin botones ni na ni na. Pantalones sin botones ni na ni na. Vere, vere, vere, va. Vere, vere, vere, va. Sin botones no se puede abrochar. Pantalones sin botones ni